Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador y Juan Pablo Gerena, y hoy comenzábamos con un tema de 1984 y una película, de la película que hizo mundialmente famoso a Eddie Murphy, Beverly Hills Cop, por el señor Glenn Frey, un hombre que se iba a conocer con la banda The Eagles, este éxito que tuvo en solitario en su carrera. Esto se llama The Heat Is On. Vamos ahora a continuar con Tina Turner y una canción de una película de James Bond, de la primera que hizo Pierce Brosnan en ese papel, de 1995, composición de Bono y The Edge de U2. Aquí está GoldenEye.

Todd Rundgren nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción que yo creo que él originalmente compuso y grabó en 1967 o 68, pero su versión definitiva fue esta, que creo que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard en 1972. El tema Hello It's Me. Vamos ahora a continuar con la banda de Adam Levine. Maroon 5 llega ahora con su primer éxito del álbum Songs About Jane del año 2002, esto que se llama This Love. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema de 1983 por el grupo Spandau Ballet, tal vez la canción más famosa de su carrera, un tema que tiene influencias de Marvin Gaye, la canción True. Vamos ahora a continuar con un artista del Reino Unido de 1995, Mark Morrison, One Hit Wonder. Solo tuvo este éxito, o por lo menos solo ha tenido este éxito hasta la fecha. Creo que esta canción fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Return of the Mac. Baby, now I got the flow, 'cause was wrong and all the nasty things you've done. So baby, listen carefully while I sing my comeback song. Your lies are mine. She said she'd never turn on me. Your lies are mine. But you do, but you do. Your lies are mine. All this pain you said I'd never feel. Your lies are mine. But I do, but I do, do, do. Sabor de la noche. The rhyme, all the magic. Algo de soul a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Lou Rawls con un tema icónico de su carrera, un tema que fue parte de la movida del sonido de Filadelfia, producido por Kenny Gamble y Leon Huff, que también escribieron esta canción, You'll Never Find Another Love Like Mine. El turno ahora es para la banda de Gwen Stefani. No Doubt llega ahora con un clásico de su álbum Rocksteady del año 2001. Esto se llama Underneath It All. Just you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right? This time when I want something more, someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete, but you And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends say all the stuff with the roof. Este es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un tema de 1983, de una película icónica, la película Flashdance, y el tema más famoso de la carrera del artista que la interpreta, Michael Cimbello, la canción Maniac. Vamos ahora a continuar con Jamiroquai, y yo creo que el tema más famoso de toda su trayectoria, del álbum Traveling Without Moving, de 1996, esto que se llama Virtual Insanity. When things are big that should be small, who can tell